Thank you. cosas podéis dejar vuestras opiniones y en este caso pues podéis explicar lo que va vuestro punto de vista, qué es lo que le está sucediendo, es lo que está impidiendo que el equipo saque la cabeza. De todas formas, todas las rachas, tanto las buenas como las malas, se acaban y esperemos que esta se acabe más esta semana. Recordad, el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Chico de Aires Jerez, desde las 5 de la tarde, a través de nuestros dos medios de comunicación, a través de la Radio 3 Marca, a través de Internet.es y también de TV. Y es que, lógicamente, hoy era una pregunta obligada, teniendo en cuenta los últimos resultados, la posición en la tabla séptima, cuatro de playoff, ayer decía Pellegrín que no se hubiera sombrado, pero que la cuarta partida era la única. Bueno, pues, quería preguntarle a Barrelas, en primer lugar, él, ¿cómo se encontraba las cuentas? Yo siempre, una persona que nunca, bajó los brazos, y no me pobre. Como dicho, por el hecho de haber perdido un partido o dos, nunca. Y bueno, simplemente yo quiero gente que piense de la misma manera que también es perfecto el que tengo yo. Y Mateo, Mateo de la Escuela, está en esta botella también fuerte para luchar en estas 30 finales. Sí, sí, yo creo, a la mayoría los veo como yo. Por tanto, ya lo saben, los que no estén a tope lo pagarán con la suplencia. Y por cierto, hablando de suplencia y de pico de verdad, esta semana en la que ahora mismo tiene 10 nuevos futbolistas disponibles, con la convocatoria prácticamente la podríamos dejar hecha, aunque mañana la da el técnico porque a las 12 parten el autocar y rumbo a Jerez. Una convocatoria en la que no estarán, por supuesto, ni Linares, estaremos pendientes en Linares por la mañana o mediodía, porque en la clínica Quirón de Barcelona para ver si confirman lo que evidentemente se ve en la resonancia magnética, que esa rotura del ligamento cruzado anterior le va a dejar en cabo lo que resta de temporada. Si es una lesión de más de 5 meses, el Elche podrá fichar a un futbolista que tenga contrato en vigor, que no esté en el paro. O sea, que tiene dos fichas libres, podría fichar a cualquier jugador en el paro. Pero hombre, si vas a hacer un esfuerzo, lo normal es hacerlo con un jugador que te dé más ganas. Es el primero de la lista, aunque ya decimos ayer que al jugar los últimos minutos en el Nucón, no sé si habrá variado de posición, de opinión, pero está claro que Granada y el jugador le gustaba la salida porque lo que quiere es jugar. Hoy decía Mortadas que es un magnífico jugador, que Granada ya jugó por él algo más de 1 millón de euros y sería un buen recuerdo siempre que se confirme esa lesión de gravedad de Nicolás. Tanto no está Linares, no está Roquebol, bueno, por tanto, los que fueron titulares en Soria, tampoco está Aranca, que todavía no está recuperado, así como Garcio, que hoy ha entrenado con el grupo, que Borrarás sí reconocía que todavía arrastra molestias, y la otra baja, lógicamente, la de Eduardo Alcal, que todavía le quedarán entre 2 y 3 semanas para estar recuperado. Las altas, las de Pellegrín, y luego en el 11 titular yo creo que va a haber un poco de problema, además de cambiar el sistema, este sí o sí, porque no puedo jugar con dos delanteros ya que solo le queda uno. Antes, hemos hablado también del tema con el técnico, de su situación, de su renovación, pues ahora escucharemos lo que le hemos podido sacar, que tampoco es mucho al técnico y también aunque se ha dejado claro que no se deja influir por el tema de si renueva o no renueva. Si está bien lo pone, si no está bien, pues ya está. Ahí yo creo que ha dejado claro el tema, o si alguien no tiene paso a factura en Soria por el tema de no haber renovado o no querer renovar todavía y lo pone en el banco. Bueno, pues Pellegrín podría quitarle el sitio a Echarta o a Parrobas, en el otro campo que queda corto y abate, y Arriba Ángel será la única cabeza visible en cuanto a atacantes. ¿Cómo que tendríamos un equipo? Estaría formado en un 1-4-2-3-1 con Juan Carlos en portería, Pellegrín, Héctor Rodas en defensa, Berenguer lateral izquierdo, Flaño lateral derecho, Mantecón teniendo doble pivote, Barcelona, Francisco Matao Cristóbal, y arriba, en principio, casi con seguridad, total, y luego, pues, los que sobran para el banquillo, pero que no le tendrá que estar parando, lógicamente, está entre Cross o Cristian. Cristian, que hemos preguntado por él, el último fichaje, tiene que ser, hombre, no tiene que rodarse del resto, pero quizá para algunos minutos podría funcionar, por lo que yo le encantaría que Cristian va a entrar en la convocatoria y quizá lo que se quede sea más. Pues una pausita y escuchamos ahora la rueda de prensa del técnico. Solo 15 euros al día en FMZ, alquiler de turismos low cost, como lo oyes, low cost, renta car, tu coche desde 15 euros al día, FMZ, low cost, renta car, from 15 euros per day, FMZ, alquiler de vehículos, low cost, renta car, teléfono 607-643-646, telephone number 607-643-646. Sin embargo, Raúl Jóvenes dice a las religiosas. Pero quería preguntarme al propio Bordalás, ¿a dónde acude él y cuáles son los motivos, las causas por las que el equipo queda de este bajón? Bueno, pues empezaba reconociendo el mal momento del equipo y daba sus conclusiones. Para mejorar el equipo, reforzarlo. Pero con el fichaje de un delantero, sí, tiene noticias que están pasando están retrasando esta construcción y por lo más comentaba eso. Sábado hay partido importante. El Jerez, décimo cuarto con 36 puntos, una plantilla que estaba a principio pensada en echar por arriba, pero que está teniendo tantos cambios en la cúpula de mando, tanto de Sánchez, pues es normal, eso siempre se amplifica en el terreno. El Jerez, que por arriba está muy lejos del playoff, a 14 puntos, está a 2 del Elche y por abajo no está salvado, pero sí tiene de 9 puntos, con lo que gracias a sus dos últimas victorias pues ha conseguido suavizar la situación. ¿Qué partido prevé que Jerez? Pues, ahora es un equipo de Jerez y también es y si quieres aprender a ver, te invito a ver con tu foto. la mejor tecnología para tu salud. Si estamos en el Servicio Empresarial de Torrellano, teléfono 96-91-5151. Te esperamos para cuidarte. Establecer un espacio, un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores sabores. Ahora de lunes a viernes, menú al vacío por solo 9,30 €. Además, los fines de semana, mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si quieres aportar, encuentra con tu copa y buena música en la zona Chitao. Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en carreteras de clientes, en el complejo deportivo espacio.toyota. Reservas al 654-33-88-97. Pero dime, la climatización que ahorra energía. Escuela de Natación Wild Salud. Ofrecemos clases de natación para todas las edades, niveles e intereses. Clases tanto individuales como en grupo, para niños y adultos, diferenciados por niveles. Conseguiremos que tu hijo esté preparado para la llegada del verano. Y si necesitas algo más específico, estás embarazada, tienes fobia al agua o alguna lesión que necesite ser tratada, disponemos de monitores titulados que sabrán qué tareas recomendarte según tus necesidades. Contacta con nosotros y prueba un día gratis. Centro Deportivo Juan Wellness Club, Elche Parque Empresarial. Paco Gómez en Radio Express Marca. Bueno, está con juego fundamental. El Elche, si quiere meterse en el playoff, tiene que recuperar la solidez defensiva. La ha perdido y también ha perdido el punch arriba, pero ahora mismo yo creo que es más importante recuperar la confianza desde atrás. Las casas empiezan a fabricar desde los cimientos y yo creo que desde los cimientos, desde la parte de atrás, desde el Elche, tiene que volver a hacer cosas. O empieza a mantener portería cero, o va a ser muy difícil. Todavía tiempo para que el Elche recupere sus valores, para que recupere su identidad, para que vuelva a ser ese conjunto firme atrás, sólido en el centro del campo y con pegada arriba. Es la única manera que tiene el Elche de volver a ser ese equipo incómodo, ese equipo intenso que te aprieta arriba, que no te deja respirar. Vamos, ese equipo antipático y criticado por muchos entrenadores o por muchos jugadores. Pues, prefiero que lo critiquen. Es mucho mejor que lo critiquen, eso es bueno. Labran, luego Cabarro, le decía Sancho Panza, con este cartón de muchas personas. Pues lo mismo, más vale que nos critiquen que no podemos hablar. Cuando nos alaban, mal, hemos perdido. Bueno, pues, obligado a cambiar de sistema, solo tiene un delante. Sí, así es. Pero bueno, esto ahora sí que somos un poco más y estamos obligados a Y Cristian, el último en llegar. Para al menos meter una convocatoria y darle algún minutito. Bueno, es un futbolista que conoce la televisión, el rodaje de la competición, día a día, y bueno, intentamos hacer cosas que no son lo más posible. Y bueno, ¿cómo lo veo? Teniendo en cuenta que solo lo tiene él, ¿de dónde? Bien, bien, ¿no? Ahora está mucho mejor, bueno, y como he dicho, ahora lo más importante es que todos los futbolistas, todos los que tienen en el grupo, se puede estar a nivel individual. Toda la razón del mundo, pero por supuesto que lo ha vuelto a hacer referencia. Por algo, claro que quiere mandar ese mensaje. Cuando le hemos preguntado cómo ve Ángel, entonces tiene buen comportamiento. No le hemos preguntado por el comportamiento, así como en la milicia se le supone el valor, tenemos el comportamiento. Lo que preguntamos cómo lo veía físicamente. Por eso ha vuelto a decir que ahora es cuando dice central. Yo creo que es un mensaje para todos. Es un mensaje para los jugadores. Para que, como ayer Ángel decía, hay que olvidarse de las renovaciones. Hay que centrarse exclusivamente en ganar este partido. Y si hay diferencias entre el presidente, el director deportivo, el entrenador o la madre que los parió, no han de estar ahora mismo todos a ellos. Faltan 13 jornadas, 39 puntos. Hay tiempo suficiente para que Elche se clasifique en el futuro. Vamos a ser tan tontos de mirar cada uno por lo individual, por uno mismo. Ahí tiene toda la razón. A centrarnos todas las partes. Cuando digo todas, es todas. Fundamentalmente, los jugadores, el cuerpo técnico, el consejo de administración, la afición, la prensa, en definitiva, el entorno blanco y verde. Vamos a ser por la razón inteligente. Vamos a dejarnos de guerras si es que las hubiera. O bien, vamos a centrarnos en empujar todos en la misma dirección. Cuando ya no haya nada que hacer, tiramos a las fechas que hay que tirar y desollinamos al que haga falta. Pero ahora mismo, todo el mundo tiene que apretar en el mismo campo, en la misma dirección, en el mismo sitio. Y ganar al Jerez, y luego ganar al Huesca, y luego al Villarreal, y luego al Cartagena. Yo prefiero sacar el mando. es el momento de dar todos el máximo, porque hay todo. Y porque el equipo lo ha demostrado. Vamos a pasar a las últimas. Y en eso hacíamos hincapié, precisamente el recuperar la filosofía de los valores que hicieron de este equipo. Sí, yo creo que sí, porque al final de las derrotas que también sorprenden, y lógicamente yo creo que todos lo hemos acostumbrado, y el fútbol se puede ganar y se puede perder, pero lo que sucede es que tiene la aplicación de mucha gente y un punto de posición, porque es un equipo que ha perdido partido, pero se ha dejado el alma. Cada jugada, cada acción, cada partido, lo ha dado absolutamente todo. Y eso es lo que ha hecho que los equipos sean campeones. Porque toda la gente, si perdemos ese juego, pues los valores son lo último que hay que perder, y vamos a esperar que los blanquiverdes sean capaces de ganar al Jerez y de variar drástica y radicalmente el rumbo de la partida. Lucía, tenemos la encuesta lanzada. ¿Qué opinan los estudiantes a través de las redes sociales de su página web de cuáles son las causas de la mala racha? Y Ernesto Sierra nos dice que él está convencido que no son tan buenos como la gente se cree. Que sí, es un equipo de currantes, y cuando no curran, como en la segunda parte de Valladolid, pues pasa lo que pasa. Ezequiel Palombo, por el mismo camino, dice que tenemos que aceptar que nuestro equipo no da para más, que tiene que jugar al 100% para ganar los partidos. Si no somos capaces de jugar con esa intensidad, tenemos un equipo de mitad de tabla, aunque le duela mucho el equipo. Y Luis Cove apunta, bueno, contesta a quien señala al presidente y al entrenador, y le responde y dice: esto es mi juego y me tengo. Pues ahí está también esa apreciación, cuanto menos coherente. Bueno, pues una pausita y vamos cerrando ya las posiciones. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Restaurante Pizzería Row, la mejor cocina casera de elaboración propia. En Restaurante Pizzería Row contamos con horno a la leña. Y ahora, la Row a casa. Llama al 965-434-279, haz tu cargo y te lo llevamos a casa. Sí, la Row a domicilio. 965-434-279. Restaurante Pizzería Row en el Cristóbal San 66, Row Alfabil y Row dentro de Congreso. Recuerda, ahora la Row a casa. 965-434-279. Segunda para llegar a las 2 de la tarde. Mañana último entrenamiento del equipo a las 10, a las 11 y media lista de convocados. A las 12 el autocar parte en rumbo a Jerez. El partido será el sábado a las 6 de la tarde, como van a ser los próximos encuentros. El próximo mes, por el momento, los próximos 4 partidos, sábado a las 6 el Jerez, luego el Elche Huesca, luego el Villarreal de Elche y el siguiente también sábado para las 4 por Marca TV. El Elche Cartagena, ahí el Elche de esos 4 puntos tendría que sumar desde mi punto de vista, pero teniendo en cuenta los rivales, si quiere meterse de lleno en el playoff. Lo dejamos aquí, gracias por ver. Hasta la próxima, mañana se espera a la 1 y cuarta cena en punta. Recordar que a las 7:05 hoy decisión de Nueva Express, porque todavía quedan partidos de liga, pero el remate con el Elche Cartagena a las 11 en Tiki Taka. Hasta luego.